lluvia. Antes de que nos olvide, romperé. Oh,

va a ser un cigarro. Vamos en cara mano en la estrella. Los días son como un dolor de muela, las horas queman. Si te metes pa' dentro, ahí no puedes salir. El día menos pensado lo mandas todo al carajo. Cada vez la vida nos da menos razones para reír. Pero que traen esa cancorcho pa' abrir la botella, mi amor. Quédate conmigo, mi negra. Que yo tengo un cartucho pa' hacer un cigarro. Mano en la estrella. Madrid es una sensación de sombra y luz en el alma. La Habana es un cuento de Kafka, un sueño de Dalí. El mundo entero viaja en un vagón de metro de París. Quisiera comprender qué coño es saber vivir. Y tráeme saca colchón pa' abrir la botella, mi amor. Quédate conmigo, mi negra. Que yo tengo un cartucho pa' hacer un cigarro. Vamos a quemar el tiempo en la hoguera. Vamos a bailar la danza guerrera. Agua, diente, caña y ceniza. Agua, nila, coire y abo. ¡Danza guerrera! Que suenen los tambores pa' que me dé chango. Vamos a pisar la raya, mi negra. Vamos a echar todo pa' la candela. Humo de tabaco en el viento. Hará o de mío de chango. Para la candela, que bajen todos los santos, las rumbas se conmocan.

pude saber qué te pasaba a vos. Me morí de ganas de sacar de mis bolsillos las caricias. Me mordí las ganas de decirte hola y te dije adiós. Me quedé con ganas de largarlo todo y empezar de nuevo. Me aguanté las ganas de gritarle al mundo mi desolación. Y aprendí a disimular, a no mostrar andar, fingiendo ganas. Las sinceras ganas fueron silenciadas, sin voto ni voz. Apilando ganas y más ganas unas sobre otras. Las primeras ganas todas allá abajo en la oscuridad. Ganas transparentes, ganas negras, dulces y violentas ganas. Ganas confundidas, ganas sin salida, en contradicción. Algunas veces que no sé muy bien qué estoy cantando, y otras tantas que ando caminando y no sé dónde voy. Ganas de caricias, besos, gritos, golpes, risas, llanto, que esperaron tanto, tanto que otras veces ya no sé quién soy. Tanto, tanto que otras veces ya no sé quién soy. Thank you. En mi viejo sillón, esperando el otoño y una triste canción. La gente vive y sueña y busca con ardor, y yo espero el otoño en mi desolación. Hay cosas que se mueven y otras son imposibles. ¿Cuál siglo XIX o una pena de amor? El otoño es el mismo y acaricia y se muere cuando la nieve cubre las hojas del dolor. En la calle me esperan, las cosas cambiarán, pero llegó el otoño, me van a perdonar. Yo seguiré esperando en mi viejo sillón a que pase el otoño y esta triste canción. El otoño es el mismo y acaricia y se muere cuando la nieve cubre las hojas en dolor. En la calle me esperan, las cosas cambiarán, pero llegó el otoño, me van a perdonar. Yo seguiré esperando en mi viejo sillón a que pase el otoño y esta triste canción. Thank you.

y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Limpiará el camino, soledad, polvo de rodar que se hará destino. Girarás carrusel sin memoria, buscando noches nuevas mojadas de gloria. La ilusión en el corazón seguirá su viaje, cargará su tremendo amor ya sin equipaje. Beberá bocanadas de muerte y brindará llorando de frente a su suerte. La calecita gira veloz, fiebre de adiós. Vida viene y gira y vida va y se pierde, dulce pájaro de luz. Tal vez ya nunca más me verás en tu rodar. Cada cual abrazará su piel y sabrá cómo es morir. La calecita gira feroz, chirría el adiós, y esa noche ya sabemos cuál, siempre brillará en los dos. La calecita gira feliz, ríe por fin. Gira calecita, miente tan bonita, llora y tiene que partir. Hablar duermen las palabras, en el cielo que se perdió la vieja esperanza, y en las sábanas desperdiciadas se ahogó la pesadilla de amar sin amarnos. La calecita gira feroz, chirría el adiós, y esa noche ya sabemos cuál,

de esas que dan siempre un poco más de todo y nada piden. Y dile que la echo de menos cuando aprieta el frío. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. Me vi llegar el lobo y me avisaste, las tiendas han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores de mayo, beso una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor. Agua, abril, flores, mayo, camino solo por Madrid. Se acerca junio y cumplo año, soy un extraño para ti. Puerto de mar, solo en mi puerto de mar.

es difícil parar y poder tener algo en que creer y al final encontrar un lugar. Estrellas, todo se olvida. Al final marcamos la huella. Club de Radio. Una alternativa en internet.